Radio Ubrique. Deportes. 25 minutos pasan sobre las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy era el día, supuestamente, en el que íbamos a conocer la posible, la presumible sanción que iba a recibir el Ubrique Unión Deportiva por los incidentes del pasado 23 de marzo en el partido que le enfrentó en el Antonio Barbadillo al Jerez Deportivo Fútbol Club. Pues esa presunta sanción no ha salido porque no ha salido publicada, no la conocemos a día de hoy. Ayer se reunía el comité de competición, hacía público en la tarde-noche de ayer esas conclusiones, ese acta, y no en ningún momento se hace referencia al encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. No se ha abierto ni se ha cerrado expediente. Suponemos que todavía estará en fase de estudio. El miércoles pasado, como saben, se le dio a los clubes 3 días para presentar alegaciones al acta y se supone, pues, que, como decimos, en la reunión de ayer ya se iba a dictaminar pues esa presumible, esa presunta sanción que iba a recibir digamos lo que dictaminara finalmente que había que o las cartas que había que tomar con referencia a esos incidentes. Pues lo cierto es que no ha salido nada, no hay ninguna referencia y por lo tanto nos quedamos a la espera porque en el club, en el Ubrique Unión Deportiva, tampoco saben nada al respecto. Estaremos pendientes de conocer si el comité de competición de la Federación Gaditana de Fútbol finalmente publica algo en los próximos días. Suponemos que a más tardar el próximo miércoles, que es cuando se volverá a reunir y habrá tenido tiempo más que suficiente para estudiar el caso. Aparte de eso, vamos a quedarnos hoy con otro asunto fundamental, o en este caso un evento importante del fin de semana, y es el inicio del Campeonato de España de Montaña. Hablamos de automovilismo. Va a tener lugar en Estepona, primera prueba puntuable para este Campeonato de España, que va a anteceder a la subida Ubrique, que como saben será los días 25, 26 y 27 de abril, justo después de Semana Santa. Viendo o analizando lo que va a ser esta prueba de Estepona, nos podemos hacer una idea de lo que va a traer el campeonato en este 2014. Para empezar, la inscripción de Estepona roza el medio centenar. 49 pilotos van a estar presentes en las verificaciones que tendrán lugar mañana en la localidad costeña. De esos, pues, están los puntales del Campeonato de España de los últimos años. Tenemos, por ejemplo, a Vilariño, Andrés y Ángela, ambos con una barqueta. También va a estar presente el campeón de España de turismo del pasado año, José Antonio López Fombona, con su DTM. Por cierto, que habrá otro DTM, en este caso, no igual al de Fombona, que es un Audi 4, sino un Audi TT, que será el otro DTM de la competición. Y también va a estar Javi Villa, el piloto asturiano, o el campeón andaluz José Antonio Aznar con su GT, con su Porsche. Son, digamos, los habituales del campeonato, un campeonato que estrena además una nueva nomenclatura en la división de categorías y grupos. Por ejemplo, el DTM ya no va a competir en la categoría de turismos, como ocurriera ya el año pasado y que tantas críticas recibiera por ser un coche muy superior al resto de vehículos, al resto de turismos. Si eso será una de las características de esta primera prueba, como muchas veces le ha pasado a Ubrique, será el banco de pruebas del campeonato. Veremos cómo llegan los vehículos, los pilotos que entrenan montura o los que van a iniciar esa nueva andadura. Y por otra parte, también hay expectación por el tramo, porque no es el tramo tradicional de la subida a Estepona antes de que desapareciera hace ya unos cuantos años, sino que se ha incorporado más kilómetros, 7,4 kilómetros en total será el recorrido del tramo, lo que le supone ser el mayor tramo de todo el país, de todo el Campeonato de España, y muy similar a lo que hay, por ejemplo, en las pruebas del Europeo, en el Campeonato de Europa o en la Copa de Europa, pruebas en Italia, en Austria, en Centro Europa, en la parte de la ex Yugoslavia, pues toda, digamos que lo que se tercia por esa, por esos lugares, son pruebas de montaña con un kilometraje amplio de 7, como este, similar a este, de 7,4 kilómetros. Recuerden que la media está entre 3 y 4 kilómetros, al menos en las pruebas que se realizan aquí en España. Este es uno de los asuntos que queremos tratar hoy. También, por cierto, ayer se cerraba el plazo de inscripción para lo que va a ser la segunda media maratón por montaña, Sierra de Benocaz y medio kilómetro vertical, y finalmente serán 210 los participantes en estas dos citas. Estos asuntos los vamos a tratar, como siempre, en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Esta Semana Santa, Excursión Alicante. Durante cuatro días, del 17 al 20 de abril, disfruta en hotel de tres estrellas. Para más información y reservas, calle Velázquez número 1 o al teléfono 956-46-35-39. Ahora en Ubrique, Modelain, gabinete de nutriestética. En Modelain queremos que te sientas saludable por dentro y por fuera. Por eso ponemos a tu disposición un servicio de nutrición y estética personalizado. En Modelain te ayudamos a recuperar tu figura. Hemos abierto nuestro gabinete en Paseo del Prado número 46, primera planta, junto a Perfumería Noa. Y ahora, por apertura, recupera tu línea en las mejores manos con ofertas como estas: dieta con suplementación de regalo 15 euros y dieta, suplementación y tratamiento corporal reductor por solo 20 euros. Además, durante este mes, prueba la fotodepilación permanente en ingles o axilas por solo 15 euros la sesión. Ahora, estar saludable por dentro y por fuera en Modelain es mucho más fácil. Estamos en Paseo del Prado número 46, primera planta. Pide cita previa en el teléfono 956-46-28-24. En Mercaprecio, calidad al mejor precio. Los precios más competitivos en Mercaprecio. En calle San Pablo número 11, Mercaprecio. En Mercaprecio sus compras a domicilio totalmente gratis. Mercaprecio, calidad y precio sin competencia. Ofertas válidas desde este jueves, día 3, hasta el martes 8 de abril. Aceite virgen extra Los Remedios, 5 litros, 13,25 euros. Cerveza gourmet de 1 litro, 70 céntimos. O azúcar de 1 kilo, 79 céntimos. Recuerden, oferta solo desde este jueves 3 hasta el martes 8 de abril. Mercaprecio, los mejores precios siempre. En Algatocín, en plena naturaleza, Camping Genal. Disponemos de unas amplias y maravillosas instalaciones para la comodidad y el confort de usted y los suyos, en un entorno privilegiado y con todas las comodidades. Camping Genal. Contamos con una pequeña aldea con un conjunto de casas de tres habitaciones totalmente equipadas y separadas de la zona de acampada, con aparcamiento privado. Todos los bungalows están completamente equipados y desde tan solo 20 euros por persona y día. Además, en nuestro restaurante podrá disfrutar de la mejor gastronomía de la comarca. Más información y reservas a través de nuestra web campinggenal.com o en el teléfono 687-98-2629. Camping Genal, un lugar único dentro de un entorno maravilloso. En Autoservicios Casa Canto, hasta el 12 de abril, las mejores ofertas. Aceite de oliva virgen extra Alberto 2 litros, 2,49 euros. Garbanzos Ayala, medio kilo, 69 céntimos. Salchichón o chorizo ibérico Ayala, 1,69 el cuarto. Cerveza Estrella del Sur, 24 unidades, 6,69. Y detergente líquido Dixan, 31 cacitos, 3,25 euros. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casa Canto. Y échale a tu vida un pulso. Radio Ubrique, tu radio. Sí. 6:35, antes de adentrarnos en el mundo del automovilismo, de hablar de esa subida de subida Peñas Blancas Estepona, subida Estepona Peñas Blancas, da igual, este año se le añade, digamos, esa nomenclatura de Peñas Blancas, también aprovechando el tirón, que tuvo lugar el pasado año por ser final de etapa de la Vuelta a España, la Vuelta Ciclista a España, que terminó precisamente allí, en Peñas Blancas, y bueno, fue un puerto que cuyo nombre sonó por todos los rincones de nuestro país gracias al deporte, en este caso al ciclismo. Bien, y como decimos, antes de centrarnos en ello, nos vamos a recordar que este fin de semana, o a partir de este fin de semana, de este sábado, se va a impartir en Ubrique un curso homologado para obtener en Andalucía la licencia de pesca continental. Será 5 y 12 de abril los días, y el curso va a estar impartido por la Asociación Antonio Machado, entidad homologada por la Junta de Andalucía. Para más información pueden llamar al teléfono 675-08-0633 o informarse en Almería el Pinsapar. Pues nos quedamos con esa nota y nos metemos ya de lleno hablando de lo que va a ser el acontecimiento automovilístico del fin de semana, esa subida Peñas Blancas a Estepona. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de RS Sport, que es el club, el equipo que organiza la subida Estepona, la sexta edición de la subida Estepona, Rafael Arjona. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Todo cerrado y previsto para el arranque de lo que va a ser ya el Campeonato de España de montaña, que va a tener lugar en Estepona. ¿Cómo se presenta el fin de semana a priori? Bueno, inicialmente, eso, pistoletazo de salida, llevamos mucho tiempo trabajando en ello, con la presión de abrir el campeonato, y bueno, a ver qué tal. La verdad es que ahora mismo está lloviendo, chapetazos bastante fuertes, y estamos haciendo un hándicap porque queríamos haber empezado a montar ayer, y el equipo de 9 personas que tenemos allí ahora mismo, pues está montando hoy. Ya prácticamente estamos casi todos allí, y yo estoy aquí en Ubrique todavía, pero el resto de equipos casi que están allí llegando. Y bueno, a ver un poco cómo damos el fin de semana. Porque como siempre hemos dicho, a las pruebas que abrís campeonato, ya sea de Andalucía o de España, que viene a ser por lo tanto de mayor envergadura, pues os toca eso, que lo hemos hablado muchas veces, de ser una especie de banco de pruebas, y este año no va a ser menos, ¿no?, con el tema de las categorías y los grupos. Claro, hay bastante inquietud ahí, porque bueno, se ha abierto el campeonato, se ha abierto las barquetas, ahí está Vidariño Motor Sport con bueno, pues con sus 2 barquetas, con Andrés y con Ángela, y bueno, está José Antonio López Fombona también más o menos pujando y demás, y bueno, habrá que ver un poco qué ocurre. La verdad es que, además, sí, encima, ahora metemos un tramo nuevo de 8 kilómetros casi, de 7.400, pues el handicap es importante. Nadie, o sea, a excepción de la gente que suele ir al europeo, fuera de España, nadie rueda en 7 kilómetros y medio, para todo el mundo es nuevo, o sea, neumático, temperatura, depósito de combustible, o sea, todo, memorizar el tramo, ahí más o menos andamos a ver qué tal. ¿Y ha tenido buena acogida lo que es esta novedad, sí, digamos, al estilo europeo? Bueno, en un principio, de cara a los pilotos, sí, o sea, después hemos tenido un poco de todo, hemos tenido algún coche que, por circunstancia de que su depósito de combustible es más pequeño de la cuenta y tenía que cambiar el depósito y hacer una inversión importante, no ha podido salir. Pero de cara a todo el mundo, la verdad es que la reacción que estamos teniendo todos los pilotos es muy satisfactoria, están muy contentos y bueno, yo creo que es una prueba a tener en cuenta. Serán los menos, porque normalmente los coches que participan en subida o la mayoría de los pilotos también lo alternan con los rallies, y por lo tanto, digamos que están preparados para distancias largas, ¿no? Claro, aquí mezclamos un poco de todo, aunque prácticamente los coches que tenemos son auténticos, son puramente montañeros. Si te das cuenta, la inscripción no es en cantidad, no es muy abundante, está más o menos en el límite, pero en calidad la verdad que es muy importante, y casi todos son, digamos, que montañeros. Algún que otro de otra modalidad que con el tema de los 7 kilómetros y medio pues ha querido salir a probar, pero prácticamente, ya te digo, la mayoría son gente que bueno, que les handicap de la distancia larga, y con la variedad y lo selectivo del recorrido que es, pues bueno, la verdad que espero que se diviertan este fin de semana. 49 pilotos inscritos, ¿estáis satisfechos con esta inscripción? Sí, o sea, se han dado una serie de circunstancias que bueno, que no siempre terminan como uno desea posiblemente, pero después intentas verlo desde el lado positivo, y la verdad que después de 7 años sin estar en el Nacional de Montaña, en la élite de automovilismo, con 50 o con 49 coches, como tú comentas, posiblemente lo vemos desde el lado positivo, a nivel de que 49 coches los tenemos bastante controlados, no hay una masificación, el parque cerrado pues está bastante más controlado. Algo más, posiblemente de los estudios, de lo que hemos visto, se han dado una serie de circunstancias este fin de semana que bueno, que han hecho que nos falten posiblemente algún coche de los importantes, de los habituales, algunos, no muchos, aunque hay otros que no, que están corriendo, que no son habituales, uh-huh. Y sobre todo el relleno. Yo creo que estamos empezando a notar en el territorio nacional que los coches pequeñitos pues no llegan a tener capacidad económica para desplazarse. O sea, aquí están los grandes coches, la gente que tiene dinero, que tiene capacidad económica, que tiene patrocinio, pero el relleno, esos 10, 15 coches respetuosos no llegan. Luego también se ha dado la circunstancia de que este fin de semana hay carrera en Murcia. Creo que es la primera prueba del murciano de montaña, y ahí se ha llevado otros 4 coches. Coincide que es la primera prueba o la segunda también en Cataluña. Los Silver Cars con Josep Maria Guitart, que estaba prácticamente para venir de más, al final se han quedado en Cataluña. Y además coincide que este fin de semana también en Extremadura, que casi, bueno, ha creado un trofeo de montaña, no tiene prácticamente ni pilotos, o sea, tiene a Casimiro, Antonio Casimiro, y tiene también a Eduardo Noriego, también han creado un trofeo de montaña entre Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, y este fin de semana debutan en Extremadura, con la escudería Plasencia. Entonces te pones a sumar y cuando acuerdas tienes 10 coches que te faltan, entre comillas. Pero bueno, el 49 coches creo que los preferimos, sobre todo porque por mucha experiencia que tenemos a lo largo de los años en automovilismo, la primera vez siempre surgen cosas que por mucho que creas que lo tienes, se te escapan en las manos. Uh-huh. Bueno, tenía los Vilariño, Fombona, Javi Villa, José Antonio Aznar, Borreguero, bueno, digamos que los primeros espadas del panorama nacional, que es también un motivo para estar contento, ¿no? Sí, no, digo que el palmarés, o sea, la calidad de los equipos es excepcional, o sea, son muy, muy, están todas espadas en alto. Hoy tenemos allí prácticamente hablado con Raúl, hablado con Javi Villa, con José Antonio López Fombón, hablé ayer, Vilariño lleva ayer desde el lunes, o sea, todo el mundo está bastante, está bastante expectativo a la hora de luchar un poco el fin de semana, a ver qué tal. Uh-huh. Lo que tú comentabas del entre comillas, el relleno, pues es lo que al final hace que la lista de inscripciones sean más altas, ¿no? Sean más numerosas. No sé si los precios son cada vez más caros para pongamos los pilotos del Campeonato de Andalucía, los habituales del Campeonato Andaluz, cuando una prueba de Andalucía se convierte en nacional. ¿Ahí hay mucha diferencia de precios o es más asequible? Es una reivindicación que llevan haciendo desde hace ya algunos años los pilotos andaluces, ¿no? A ver, fundamentalmente, claro, Federación Andaluza está un poco pensando de qué ha pasado para que falten ese grupo de relleno, como tú dices, ¿no? El tema está en que por ahora mismo en Andalucía hay, en todas las provincias hay 4 o 5 pruebas. La Federación Andaluza ha diversificado mucho las modalidades, hay rally crono, subida de montaña, rally. Esto implica entonces, perdón Jesús, pero es que hoy estamos con la garganta regular, pero vamos, te comentaba. Cojo un vasito de agua por ahí si puede. Sí, creo que va a ser mejor, pues te digo, llevamos 2 o 3 días con la garganta. Pues vamos a... Bastante tocado, entonces te comentaba Jesús. Sí, sí. Para ahora mismo, al día de hoy, un piloto de Andaluz salir en el nacional no le afecta. O sea, una prueba de montaña prácticamente la inscripción es casi la misma para el andaluz que para la montaña. Uh-huh. O sea, no es igual. Para el nacional. Uh-huh. Exactamente. No es igual que, por ejemplo, en rally de asfalto, que en el andaluz se pagan 200 euros y en el nacional se pagan 400 y algo. En tierra pasa igual. En el andaluz se pagan, creo que son 200, y en el nacional de tierra se pagan 480. Realmente, ahora mismo la montaña a nivel andaluz o territorial y un nacional, los costos son prácticamente iguales, a diferencia de que en esta prueba, por ejemplo, estamos hablando que son 30, son 6 pruebas, o sea, 6 mangas a 8 kilómetros son 48 kilómetros de recorrido. Mm. Los neumáticos lo notan, la gasolina se nota, o sea, es un hándicap un poco más caro. Bueno, el principal atractivo sin duda este año de esta sexta edición de la subida Peña Blanca Estepona es lo que tú has comentado, ese tramo de 7,4 kilómetros, que supongo que dan para mucho. ¿Cómo es esos 7 kilómetros? ¿Cómo son? Claro, el tramo es muy selectivo. Nosotros hubiéramos querido haber tenido la salida un poquito más pegada a la ciudad, o sea, está a 1.400 metros prácticamente, está a un kilómetro y algo, pero Federación un poco ya veía un hándicap, un reto, meterte en 7 kilómetros 400, si le metíamos todo lo que queríamos desde el mismo casco urbano, pues nos estábamos metiendo casi 9 kilómetros. Entonces, una de lo que puede pecar la subida es la zona de salida, porque es un tramo de 6 metros y no tiene dónde montar, o sea, no hay un espacio suficiente. Sí. La salida es uno de los hándicaps que tenemos, ¿no? Y luego a partir, pues empiezas con una zona con mucha pendiente, con un par de horquillas izquierda y derecha muy espectaculares, recién salidos de tramo, que realmente resbala muchísimo. Nada más que anda a 700 metros llanea, o sea, hace prácticamente un rasante y empiezas a tener un falso llano, con unas enlazadas preciosas, izquierda, derecha, algo semejante a la parte final de la subida Urique de Santa Lucía, o sea, lo que es final de Santa Lucía con lo que es la curva que da a la laguna, pues sí. Ahí hay más o menos un kilómetro y algo semejante a eso, muy, muy espectacular. Y después hace una pequeña bajadita, o sea, hace una pequeña bajada, que aunque parezca mentira, es subida, pero tenemos pues dos pequeñas bajadas de 200 y 200. En la primera bajada se va a montar una chicán, porque se entra prácticamente, ayer hablábamos con Andrés Vilariño, y nos comentaba que él entraba en sexta fondo, entonces vamos a montar una chicán, vamos a pararlos un poco y después vamos a hacer otro llano con muy poquita pendiente, también con enlazadas a un lado y a otro. A partir de ahí empezamos lo que era la subida antigua, el trozo antiguo de 4,5 kilómetros, con una fuerte pendiente, una horquilla en derecha, que ya empiezas a subir, pues, la verdad, en un desnivel bastante importante, hasta que llegas al kilómetro 7,400, que es la foto típica que tenemos del cartel anunciador, que es el nudo de corbata, como algunos lo llaman, y que es una curva en izquierda redonda espectacular. Y bueno, la verdad es que el recorrido es precioso, es muy seguro. Ya en su momento, en el 2006, cuando se hizo, se pidió a Diputación que le montaron doble guardar ahí, una serie de medidas de seguridad activa, que montó, que hizo, y que después, aunque no se volvió a correr, pero están montadas. Y yo creo que una de las características también que tiene la carrera es que desde arriba puedes ver 6 kilómetros, 5 kilómetros. Es impresionante lo que se puede ver desde la parte de arriba del tramo. Para entendernos, con referencia, digamos, al tramo antiguo, lo que se le ha añadido es anterior, ¿no?, al arranque del tramo, claro, de las anteriores ediciones. Aquí volvemos un poco a la finalidad, entre comillas, de cualquier evento, y es unir espectáculo, unir deporte, automovilismo, con promoción de la ciudad. Entonces, un tramo que está a 4,5 kilómetros a 5 kilómetros de lo que es el casco urbano de Estepona, realmente no... es difícil, o sea, venderlo a nivel de promoción. ¿Qué haces? Tienes que asumir el reto de acercarlo a la ciudad. Pues claro, la parte que se ha incorporado es la parte del trozo que había desde el casco urbano hasta ese trozo, hasta esa salida antigua. Esa parte, al día de hoy, es posiblemente la más complicada, porque tiene un asfalto, no se asfaltó en su momento, o sea, al igual que la otra parte, se asfaltó, esta está, tiene un asfalto más suelto, más desgastado, resbala muchísimo. Y entonces, al final, lo que hemos hecho ha sido, pues, dentro del handicap, el reto que siempre nos toca luchar, es acercar el tramo, la competición a Estepona. Prácticamente en las últimas calles de Estepona, delante de una avenida impresionante, se llama Avenida Los Reales, y ahí tenemos todo el parque de trabajo. O sea, realmente lo que hemos hecho ha sido acercar el espectáculo a la ciudad. Hay que tener en cuenta que mañana viernes se pasan verificaciones en la Avenida San Lorenzo, que está justamente al lado del mar, los coches duermen al lado del mar, y el sábado de mañana, con la policía local delante, a partir de las 9 de mañana, hacemos una caravana de traslado por dentro del casco urbano de Estepona, que es súper espectacular, que tiene 1,5 kilómetros, hasta el parque de trabajo. O sea, los coches duermen dentro de la ciudad. Ya te digo, al final es lo que siempre comentamos, unir espectáculo con promoción y que la gente entre dentro de Estepona, que es lo que buscan los políticos. El problema que teníais con el anterior recorrido era sobre todo la zona del parque de trabajo, mejor dicho, la zona de presalida, ¿no? Se cuenta con poco, o se contaba con poco espacio en aquella zona. ¿Eso ya le habéis puesto solución con esta...? Claro, en aquella ocasión lo que ocurrió es que para la gente de Estepona era algo nuevo, o sea, incluso yo recuerdo que hubo un incidente bastante importante el primer día de carrera. El tema que había, como tú bien dices, es que la zona de asistencia que era en el lado, o sea, según hacía el sentido de la marcha, en el lado izquierdo, era una explanada que servía un poquito a nivel de carretera de Diputación para dejarlo un poco ahí semiasfaltado, y el Ayuntamiento de Estepona, mientras que no viera realmente el resultado que daba una prueba de montaña, pues no quería, ya que el año afrontó, recuerda que tuvimos 101 coches, creo que fue algo así parecido, sí, sí, sí. no quería un poco asumir el asfaltar aquello. Al día de hoy eso se ha quedado como una zona de público, o sea, es una de las bajaditas que hay, donde más o menos el ayuntamiento va a montar una grada para unas 300 personas en esas plazas. Realmente, si tenemos en cuenta que la montamos en el parque de trabajo, en el casco urbano, la verdad que los pilotos y los equipos están súper contentos porque están en la zona que más o menos que ellos les gustan, es una zona amplia, con servicios, el público que pasa, pues igual, pueden estacionar en el casco urbano y ya prácticamente entrar andando porque está muy cerca lo que es la competición. Ahí hemos ganado, y bastante, vamos, muchísimo. Ya que lo has comentado, Javi, creo que habéis habilitado 7 zonas de público. ¿Dónde van a estar y cómo se pueden acceder a ellas? ¿O hasta cuándo se puede acceder a ellas? Claro, hay que tener en cuenta que nosotros aquí, más o menos, o sea, se ha casi obligado y se ha difundido y en la aplicación que queremos hacer Confederación Española a que el tramo está prohibido el público en todo el recorrido a excepción de las 7 zonas de público habilitadas al efecto. O sea, con esto conseguimos, intentamos que en un tramo de 7 kilómetros, que es muy largo, 7 kilómetros y medio, que el público esté concentrado en zonas espectaculares, pero ahí, sin moverse. Entonces, las zonas de público son, o sea, salida, no se cuenta, creo que son a 600 metros de salida, una horquilla en izquierda espectacular, estrechita, con un recién salido de lo que es la salida. A partir de ahí pasamos a la segunda zona de público, que es la Chicán, la bajadita esta que hay, que entra en sexta fondo, donde las paramos. La tercera zona de público es la salida, la horquilla en derecha que había después de salida, que había gran expectación cuando corríamos allí, la horquilla en derecha. Después de esa, la tercera, la cuarta, prácticamente subimos a lo que es una zona intermedia que existe en unas enlazadas, y la quinta y la sexta es la típica recta de la parte final, que es recta larga con horquilla en derecha muy, muy, muy redonda, vuelta a hacer recta larga con horquilla en derecha muy, muy redonda, y la última, que es la foto espectacular del tramo, que es la meta. Estas son las 7 zonas de público, al igual que hemos hecho con el parking. El parking está prohibido en todo el recorrido, vamos a montar biondas y demás, a excepción de las zonas de parking establecidas al efecto, para el sábado. Dicho esto, vamos a quedarnos, si te parece bien, con los horarios. Mañana viernes arranca las verificaciones, nos has comentado que es en el Paseo de la Alameda, ¿puede ser? ¿O? No, en Avenida San Lorenzo. Avenida San Lorenzo. Justamente al lado del mar. En un principio, mañana viernes, a partir de las 15:30, este año Federación ha cambiado, de vez en cuando cambia la simbología, la lingüística sobre el tema del automovilismo. Este año ya no existen verificaciones administrativas en sí, el organizador tiene que conseguir tener todos los datos de los equipos antes de que llegue mañana. Eso es un lío impresionante, pero mañana ya lo único que hacen es llegar a acreditarse, como que son quien aparece en la lista de inscritos, Andrés Vilariño en Naola, con su DNI, y se le da una bolsa, pues con el número, con 4 cosas, o sea, con lo que es la documentación y nada más. O sea, no, la verificación administrativa de hace poco ya no existe como tal. Entonces, de 15:30 a 20 aproximadamente hacemos la entrega de documentación y las técnicas en el mismo sitio, en la oficina de turismo. El ayuntamiento te pone en Avenida San Lorenzo. A partir de ahí se quedan los coches estacionados el tiempo establecido en el reglamento, que creo que es una hora hasta las 21:30. A partir de ahí, el que quiera subir a parque de trabajo, la policía local lo subirá en una caravana, la única caravana que habrá mañana, y entonces lo subirá a parque de trabajo y permanecerá en un parque de trabajo. Los que no, que serán la mayoría, se quedarán durmiendo pero no estando allí, para que la gente los pueda ver, y al día siguiente a las 9 de la mañana en punto, a las 9, no, a las 10 de la mañana creo que es en punto, llega la policía con 6 motos y un patrullero y le va a dar un paseo, entre comillas, por el casco urbano hasta parque de trabajo. Llegan a parque de trabajo, eso hablamos que a las 10 y media en punto se corta la circulación al tráfico, y a las 12 en punto salimos a pista. Así hacemos, pues prácticamente una manga de entrenamiento y una de carrera, una manga de entrenamiento y una de carrera, y sobre las 18:30 agrupamos los coches en parque de trabajo y los bajamos otra vez prácticamente al paseo marítimo de Estepona. Se hace la clasificación, vuelven a estar una hora, creo, 30 minutos creo que es, en parque cerrado, y a partir de ahí repetimos un poco la misma símbolo, o sea, la misma línea a seguir, que el que quiera subir arriba, la policía local lo subirá arriba, y el que no puede dormir allí hasta el día siguiente, que a las 9 de la mañana en punto cortamos carretera, y una hora y media después, que es el tiempo que tenemos antes de cada tramo, una hora y media antes, a las 10:30, empezamos con la manga de entrenamiento. El domingo solamente habrá una manga de entrenamiento y una manga de carrera. Y una vez que finaliza la carrera, volvemos a agruparlos en el del parque de trabajo, lo volvemos a bajar en caravana por las calles de Estepona hasta el paseo marítimo, hasta Avenida San Lorenzo. En esa ocasión los van a meter por la calle principal, por la calle real, que es algo parecido a la Avenida España aquí. O sea, los van a meter por la calle peatonal, le llaman el paseillo, y justamente en la zona más céntrica de Estepona montaremos un escenario, y allí prácticamente pues a las 14:00 se hará entrega de los premios de esta edición de la subida a Estepona. Rafael, lo que sí parece es que, bueno, viendo la previsión del fin de semana, que va a hacer solecito después de unos cuantos días de lluvia, y que en esa zona de la provincia de Málaga hay mucha afición al automovilismo, que como tú comentas ha estado 6-7 años sin prueba, supongo que las previsiones de aficionados es altas, ¿no? La verdad que sí. O sea, nosotros el tema Costa del Sol es un poco raro, es un poco difícil de prever, sobre todo porque Costa del Sol tiene muchos eventos diferentes. Cuando hay campeonato de España de gimnasia rítmica, hay hípica, entonces ha sido siempre un hándicap a tener en cuenta, porque todos los vecinos siempre tenían algo. La semana pasada o hace un par de semanas estuvo Perico Delgado haciendo una ascensión a lo que es el puerto de Peña Blanca y tuvo, no sé si 3.000 vecinos allí. O sea que siempre hay un evento importante en Estepona, bueno, en la Costa del Sol. Entonces, eso es un hándicap, pero la verdad es que hay muchísima expectación, hay muchísimos medios acreditados, eso nos consta, y bueno, y a partir de eso también el Ayuntamiento ha hecho una campaña de promoción importante. O sea, hemos hecho una campaña pues con cerca de 8.000 trísticos, hay anuncios en cadenas principales en la Costa del Sol, hay muchísima expectación. O sea, la verdad que yo el otro día, hacía tiempo que no hacía una presentación oficial, lo puedo decir así, tan bonita como se hizo en Estepona, es una calle principal, como si fuera la Avenida España aquí en nuestro pueblo, con la verdad que había muchísima gente, y parece ser que hay mucho, mucho ambiente para el fin de semana. Si encima, como tú dices, el tiempo acompaña, bueno, pues tendremos que ponernos las pilas para asegurar que todo el mundo está bien puesto, y sobre todo que la gente se lo pase bien y se divierta. Sorprende también el apoyo o la apuesta del Ayuntamiento después de 7 años, una apuesta muy fuerte por recuperar la subida, ¿no? Y además claro, a lo grande. Sí, o sea, nosotros siempre hemos estado muy a gusto en Estepona. O sea, es una ciudad, creo que tiene 70.000 habitantes, están acostumbrados un poco a la Costa del Sol, a eventos, como te decía. Yo recuerdo, el otro día estuvo la última reunión de seguridad que hubo, que fue pues hace este lunes, el martes tuvimos la última reunión de seguridad, la gran reunión de seguridad previa a la carrera, y yo recuerdo que dirección de carrera, presidente de la Federación Andaluza, el representante de la Española, comentábamos de que hacía tiempo no veíamos tanta implicación a nivel de fuerza de seguridad, o sea, de distintos departamentos del Ayuntamiento de Estepona. La verdad es que como tú dices, están apostando, ellos están apostando por distintos eventos, y la coincidencia un poco es que lo que es el concejal, lo que es la parte política, responsable política, actualmente en el 2006, estaban al frente. Entonces, cuando han vuelto, han decidido que para ellos entendían que una prueba de este tipo era importante, y bueno, y la verdad que están luchando, y ojalá, o sea, como dijo el alcalde, como dijo el presidente de la Federación Española y demás, no sea una gota de agua en el desierto, sino que sea un proyecto que de aquí a un tiempo sea importante, sea bastante importante. Pues ojalá que así sea, ojalá que este fin de semana disfrutéis y que salga todo a pedir de boca, y que al final prime, pues como siempre, el deporte y el espectáculo automovilístico, del que ya también tenemos ganas de que llegue por aquí, por Ubrique, en lo que se refiere al Campeonato de España de Montaña, que ya sabemos que estuvo hace unas cuantas semanas con ese Rally Crono. Bueno, Rafael, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido y desearos toda la suerte del mundo para este fin de semana, y eso, que disfrutéis del automovilismo, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Yo quisiera invitar, hombre, a todos los vecinos de nuestro pueblo a que, o sea, es un fin de semana espectacular, el tramo lo merece la pena, y que bueno, que todo el que pueda hacerlo, que se acerque, porque realmente yo creo que tenemos la posibilidad de disfrutar dos veces de carreras, y allí estaremos. Y nosotros que lo corroboramos. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Aprovechamos también ya para recordar que Estepona es la prueba que abre, como hemos comentado antes, el Campeonato de España. La segunda cita será la subida Ubrique, 19ª subida Ubrique, días 25, 26 y 27 de abril, días en los que el automovilismo, el nacional, los digamos los principales pilotos del panorama nacional en la modalidad de montaña van a darse cita, como todos los años, en Ubrique, con ese trabajo que realiza Escudería Ubrique en la organización de esta prueba. La tercera será Falperra los días 10 y 11 de mayo. Esta es la prueba lusa, la prueba portuguesa. La subida al Fito vendrá el 17 y 18 de mayo. Santo Emiliano, 21 y 22 de junio. Subida a Arona, la Escalona, 12 y 13 de julio. Digamos que son pruebas que ya estaban establecidas el pasado año en el calendario. Se suma este año una prueba en Andorra, el 26 y 27 de julio, ALP 2500, que se llama esta subida. Y la última, igual que el año pasado, también en el archipiélago canario, la subida a la Ciana, que será los días 9 y 10 de agosto. Pues como podemos observar en el calendario, en verano es cuando va a finalizar el Campeonato de España. Nosotros estamos acostumbrados pues a que finalizara ahí por los últimos meses, ya metido en el otoño, en los últimos meses del otoño, pues este año parece que finalizará antes. En total, 8 pruebas con las que va a contar este año el Campeonato de España de montaña. Vámonos con más asuntos. Por ejemplo, en la mañana de hoy hablábamos de la ruta para este fin de semana del Club de Senderismo Los Tres Caminos y hemos cometido un lamentable error a la hora de describir la ruta. La ruta es ruta circular Villaluenga, pero no es el recorrido que nosotros estábamos comentando, sino que es el siguiente. Salida desde Villaluenga, pasando por los Navazos Bajos, Navazos Altos, subida al Cao, regreso a Villaluenga por la parte de la Plaza de Toros, y ese es el recorrido. Además, va a ser el sábado, que coincide con la sexta muestra turística del queso artesanal. Para los amantes del queso, pues mira, un paseito antes y después posibilidad de catar, de comprar y de degustar los mejores quesos de Andalucía. Comentar dos cosas: que la ruta es media alta, dificultad media alta, es todo subido bajada prácticamente, son 15 kilómetros y que es exclusiva para socios, solo pueden participar socios del Club de Senderismo Los Tres Caminos. La inscripción todavía está abierta hasta las 8 de la tarde de hoy, jueves, en la trastienda. Aquellos que quieran participar, pues pueden inscribir en la trastienda. El traslado hasta Villaluenga se va a realizar en coche propio, antes de la salida en la estación de autobuses de Ubrique, en la que pues hará la distribución de los coches para aquellos que no tengan vehículo. Pues ya saben, a aquellos que tengan ganas de andar o de dar un pateo este fin de semana y que sean lógicamente socio del Club de Senderismo Los Tres Caminos, pues ya tienen ahí una posibilidad para este próximo sábado, pues ruta circular Villaluenga de 15 kilómetros. Otro asunto al que queríamos hacer referencia es al 33º trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que se va a disputar dentro de unos cuantos meses, creo que será ya será en el mes de mayo, el mes que viene, porque estamos inaugurando prácticamente abril, el trofeo del Petaquero, equipos que realizan las distintas empresas de nuestra localidad con sus trabajadores y participan pues en esta competición. Recuerden, ya saben que el año pasado normalmente venía siendo de fútbol sala, el año pasado ya se incluyó el nuevo formato de fútbol 7, que ante el éxito que tuvo, porque fueron bastantes los equipos en comparación con la anterior etapa de fútbol sala los que se sumaron a esta iniciativa, pues se ha decidido repetirlo. Desde el pasado, desde el martes precisamente, de hace dos días, ya se puede recoger las bases generales de la competición y la inscripción en la piscina climatizada, o también se puede descargar en la página web del Ayuntamiento de Ubrique, que saben que es la dirección es www.ayuntamientodeubrique.es. El periodo de inscripción empieza el próximo lunes, es decir, el día 7 de abril, y finaliza el 22. La entrega de documentación debe ser presencial, así que el representante de los equipos tiene que presentar esa documentación en la piscina climatizada en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 de lunes a viernes. La cuota inicial de inscripción será de 100 euros por equipo, a expensa también del número de conjuntos inscritos y el sistema de competición que se determine finalmente. El jueves 24 de abril a las 8 de la tarde se va a llevar a cabo el sorteo de los emparejamientos en la sala de usos múltiples del edificio de la piscina climatizada, y entonces es cuando se va a establecer el calendario definitivo de la competición. Así que hay que apresurarse, porque será a partir de este próximo lunes cuando ya se pueda presentar las inscripciones en lo que va a ser la 33ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Vamos a hablar también de la Liga Local de Fútbol, porque resulta que ayer ya teníamos los horarios, pero no los resultados de la 11ª jornada de Liga, y ya los tenemos a nuestra disposición, y son los siguientes: Olimpia 8, Club Deportivo Al Andaluz 3, San José 2, Portuense 13, Nueva Balompédica 2, Aspirante 17, y Vampiros 1, Cervecería Los Morenos 1. El Aspirante es el líder de la categoría con 25 puntos. Ya está a 4 el equipo de la Juventus, tiene 21, 20 tiene el Olimpia, 17 los Vampiros, 13 Portuense, 13 al Andaluz, 12 Cervecería Los Morenos, 4 Nueva Balompédica y cierra la tabla con 0 puntos el San José. Ya nos encontramos en la fase interesante de la competición liguera. Nosotros nos vamos a ir volcando un poquillo más con esta competición que se ha recuperado este año, para ya conocer cómo está siendo esta recién creada, bueno, recuperada, renacida Liga Local de Fútbol. Aprovechamos también para recordar los horarios de la 12ª jornada, partidos que se van a disputar el domingo, tanto en el Municipal Las Truchas del Bosque como en el Barbadillo, en el Antonio Barbadillo de Ubrique. En el primero, en el Municipal Las Truchas, el domingo 10 de la mañana, Portuense Olimpia, a las 12 del mediodía, Aspirantes San José. Y en el la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el domingo 10 de la mañana, Cervecería Los Morenos, Nueva Balompédica, y a las 12, Club Deportivo Al Andaluz, Juventud. Descansa en esta jornada el equipo de los Vampiros. Por cierto, tenemos algunas cosas pendientes que no hemos podido comentar en estas últimas tardes por falta de tiempo, y vamos a aprovechar ahora la circunstancia pues para hacerlo, que todavía nos quedan unos cuantos minutillos. Las cosas pendientes, por ejemplo, el homenaje a la Legión, el 10º homenaje a la Legión, que se celebraba el pasado sábado y en el que hubo, como siempre, como viene siendo habitual en casi todas las pruebas de los alrededores, participación ubriqueña. En este caso, por ejemplo, hablamos de la modalidad de BTT, en la que más ubriqueños hubo, en la de mountain bike. La victoria fue, estamos hablando en torno a unos 80 kilómetros el recorrido de este homenaje a la Legión, kilómetro arriba, kilómetro abajo. El ganador fue José Márquez Granado, con un tiempo de 3 horas, 1 minuto 33 segundos. Segunda posición para Juan Anaya Blanco, 3 horas 18.07. Y tercera posición, Félix Serrano Gil, 3 horas 18.11. En cuanto a los ubriqueños, el más destacado fue José Antonio Pacheco Díaz, en la posición 72, con un tiempo de 4 horas 44 minutos 18 segundos. Javier Vega Blanco, 6 horas 8 minutos 56 segundos. Daniel Márquez Barreno, 6 horas 48.19. Juan Luis Ordóñez Domínguez, 6 horas 49.06. Y Daniel Pérez Macías, 7 horas 21.28. Hubo otros dos ubriqueños, David Olmedo Bullón y Carlos Javier Arena. Ambos se tuvieron que retirar por avería mecánica. En cuanto a la carrera a pie, que estamos hablando de casi una maratón por montaña, una maratón más de 42 kilómetros, la victoria fue para Mohamed Abdeselam Mohamed, con un tiempo de 3:59.07, seguido de José Miguel Antúnez González, 4:06.36, y Esteban Jiménez Escribano, 4:07.56. Hubo tres ubriqueños, al menos de los que nosotros hemos tenido constancia. Miguel Ángel Pozo Morales, 6:46.35. Y Quisco Panal, Francisco Panal Viruez y Eugenio Raúl Ardila Núñez, ambos entraron con el mismo tiempo, 6:50.23. Pues esto, como decimos, es lo que nos dejó el homenaje a la Legión de este año 2014. Y también destacar que el domingo se celebraba el 21º Duatlón Ciudad de Chiclana, puntuable para el circuito provincial de la especialidad, con la participación de dos ubriqueños. Por ejemplo, en la categoría masculina, la victoria fue para Juan Salvador Díaz Cuellar, 57:11, seguido de Alejandro Cañas del Palacio, 57:17, y de Raúl Espejo Aguilar, 57:18. En esta prueba estuvo el ubriqueño de la Asociación Ciclista de Ubrique, José Reyes Corrales, que marcó un tiempo de 1:18.38. Pero lo mejor vino por parte de su mujer, porque la categoría femenina, ahora lo explicamos, la victoria fue para Natalia Fischer Egusquiza, con un tiempo de 1:03.19, seguido de Mónica Ortiz Fernández, 1:04.25, y María Jesús Sierra Barroso, 1:05.20. La ubriqueña Eva de la Cruz Pérez finalizó en la posición 16ª en esa categoría femenina con un tiempo de 1:18.37, pero también conseguía la tercera posición de la categoría de veteranas 1. ¿Qué quiere decir? Que ya ha sumado dos podium, dos terceras posiciones en la categoría de veteranas en las dos primeras pruebas que han tenido lugar hasta el momento, y ahora mismo en esa clasificación del circuito ocupa la segunda posición a falta de una prueba. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de esa prueba, porque podemos tener a esta ubriqueña pues en el podium de la categoría de veteranas A de una competición de carácter provincial. Por cierto, que este duatlón de Chiclana tenía una distancia de 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de bicicleta en línea, de carretera, y 2,5 kilómetros de carrera a pie para finalizar. 21º duatlón Ciudad de Chiclana. También se celebraba el domingo pasado el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña, la cuarta edición del Pinsapo Trail 2014, donde la victoria absoluta se lo llevó un viejo roquero, Iván Ortiz Carrión, que necesitó un tiempo de 2:18.48. Estamos hablando de una prueba de veintitantos kilómetros, no sé ahora exactamente la longitud total, pero no sé si eran 24, 25, por ahí anda. Segunda posición, Daniel García Gómez, 2:20.21, y tercera posición, David Navarrete Ríos, con un tiempo de 2:21.25. Fue el podium de esta prueba. Recalcar que, por ejemplo, algunos de los participantes en esta prueba van a estar este fin de semana en Benocaz, en la segunda media maratón de Benocaz, en el maratón por montaña Sierra de Benocaz, por ejemplo, este David Navarrete. Ya hemos podido comprobar en la inscripción. En cuanto a los ubriqueños que participaron en la prueba, tenemos a Francisco Pazos, que se tuvo que retirar por lesión, al igual que a Pedro Sánchez, en la categoría juvenil, también se tuvo que retirar por lesión. Destacar que en categoría femenina también fue una vieja roquera la que se llevaba el título andaluz, Blanca María Serrano Serrano, con un tiempo de 2:52.18, seguido de Beatriz Jiménez Tomé, 2:57.41, y Mariola García Moreno, 3:41. Pues así quedó ese campeonato de Andalucía, ese Pinsapo Trail. Y por último, comentar que este fin de semana se celebró el segundo Algarve Bike Challenge, una prueba de ciclismo de montaña, de BTT por etapas, que tenía tres etapas, una etapa prólogo, otra, una segunda de 90 kilómetros y una tercera de 76. Estuvo presente el lubriqueño Jorge López Janeiro junto con su compañero Juan Javier Estrada Ruiz en la etapa prólogo que se desarrolló en la localidad de Tavira. Finalizó el 15 de la general, en la novena plaza. Apenas hubo diferencia entre los primeros, ya que eran tan solo 3 kilómetros, poca diferencia. En la segunda etapa, con avería mecánica incluida, lograron finalizar en la 15ª posición. Y en la tercera y última, luchando pues por la cuarta plaza, tuvieron un despiste, finalmente acabaron en la 7ª de esa etapa y 8ª de la general, lo cual no está nada mal. Pues los dos componentes del IED Centauro Bike, pues que tuvieron una buena actuación en Tavira. Vamos a poner el punto y final. Tan solo recordar que ayer se cerraba la inscripción de la segunda media maratón por montaña Sierra de Benocaz y el medio kilómetro vertical, y que lo hacía con 210 inscritos. Recuerden que la prueba también está dentro del circuito Diputación de Cádiz de carreras por montaña. De ello hablaremos mañana viernes. Nosotros ya fuera de tiempo nos despedimos. Hasta mañana, en torno a la misma hora, a las 6:15 de la tarde, estaremos por aquí. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz jornada.